Números, sustantivos como adjetivo, dos. Another film title here. Okay, we're going to look at how we say, how we talk about viajes de X kilómetros, viajes de X millas. Okay, it's very easy. We say a más el número más mile o kilometer en singular siempre, mm-hmm. seguido de journey, drive, walk, el sustantivo que sea. Okay? Okay. For example, un viaje de 10 kilómetros sería a 10 kilometer journey. All right. All right. Fue un viaje de 70 millas entre mi casa y la de Jane. It was a 70-mile journey between my house and Jane's. Good. ¿Por qué no has pluralizado mile? Porque eso nunca se hace en inglés. Ya, yeah, pero ¿por qué? Porque se está comportando como si fuese un adjetivo, describiendo al sustantivo journey. Ok. Hice una excursión a pie de 30 millas en los Pirineos, que sería to go on a hike. Ok, I went a 30 mile. I went on. I went on a 30-mile hike in the Pyrenees. Good, it's interesting. We say to go for a walk, but to go on a hike. Okay. Which is like a more adventurous walk. Good. Solo es un viaje en coche de 5 kilómetros a la estación desde mi casa. It's only a 5-kilometer drive. 5 kilometer. Kilometer. Mm-hmm. It's only a 5-kilometer drive to the station from my house. Muy bien. Dimos un paseo de 3 millas. So we went for... Mm-hmm. We went for a 3-mile walk. Bien. Hizo el trayecto de 20 kilómetros a la estación a pie. He made the 20-kilometer... Kilometer. A 20-kilometer. Again. He made the 20-kilometer trip to the station by foot. ¡Fantástico! Hicieron un viaje de 400 kilómetros para estar en la boda. They made a 400 kilometer. ¡Kilometer! ¡Kilometer! They made a 400 kilometer journey in order to be at the wedding. Muy bien. Es un viaje en coche de 10 kilómetros hasta llegar a la otra oficina. It's a 10 kilometer drive to get to the other office. Annie. Corrí 10 kilómetros con mi vecino. I went on a 10 kilometer run with my neighbor. Participamos en una carrera de 25 kilómetros el sábado pasado. We took part in a 25 kilometer race last Saturday.